FM. Sometimes I need some time all alone. Ooh, everybody needs some time.

En abril, Clásicos 1000. La FM, siempre. Por favor, no me tilden de loco, pero la verdad me gustaría ser parte del video de esta canción. Estar como en el bar, tomándome un Negroni junto a los integrantes de esta banda de disco, post-disco, que lanzó esta canción en 1982, febrero de 1982. Canción de verdad que logró un puesto importante en el conteo de Billboard Hot 100. Ahí está Shalamar, en la FM 106.9, la radio de los clásicos. A Night to Remember. Aquí está Kim Basinger con Ozzy Osbourne. Shake Your Head en la radio de los clásicos. 12 del día y 34 minutos. FM Clásicos Mix. Yeah. La FM. Just to cover Bueno, el álbum de Bruce Springsteen, que lleva el mismo nombre de él, para los conocedores de música, fue grabado por allá en un estudio que se llama Hit Factory en Nueva York, en enero de 1962 y marzo de 1964. Born in the USA, el gran Bruce Springsteen, algunos lo llaman el jefe de Vox. Conciertos largos por su energía y por lo que representa para la sangre pura de los norteamericanos de los Estados Unidos. Soy Drixen en la FM, aquí está The Cure con Robert Smith, Just Night Kevin. Este sábado 3 de abril del 2021. Hey everybody, es fin de semana, Semana Santa, y la FM lo sabe. ¿Desde dónde escuchas la FM? Hola, la FM, desde el Alto de las Palmas. Yo escucho la FM desde mi paraíso, Santa Elena. Yo escucho la FM siempre en Manrique y en mi trabajo. Sobre todas las cosas. Siempre. Soy reciclable y no basura. No me mezcles, por favor. Sepárame de los desechos para que me puedan reciclar. Separar. En la bolsa blanca juntos podemos separar. Separar es poderoso. Separa materiales reciclables, vidrio, PET, Tetra Pak, cartón y lata, siempre en la bolsa blanca. No cuesta nada, ayuda mucho. Postobón, tómate la vida. Este sábado y domingo, pura plancha, plancha venteada. Tú alista la plancha, porque de la música nos encargamos nosotros. Homenaje a la música de planchar. Está como un poco aburrido, como que ay, no pasa nada diferente. Te pelaste mucho en la afinación. Esto es un 10, así se hace una gala. Factor X, este sábado y domingo, 8 de la noche, canal RCN. Vamos con toda. Si tiene alguna queja, reclamo, sugerencia o comentario positivo de RCN en sus emisoras en Medellín, comuníquese con nosotros al 511-3030. Atención al oyente. Centro Comercial Sabana Plaza, la mejor esquina del oriente antioqueño. Visita nuestra tienda online www.electrobello.com, donde tenemos todo para ti. Las cosas que te gustan, sí, te pasan en Premium Plaza. Siempre. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' los días y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todo juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Mami, mami, póngase una pantaloneta y unos tenis rápido que ya voy por usted. Mi hijo, ni porque fuéramos para una maratón. Llegue de primero a la maratón de descuentos de IBK Iván Botero Gómez. Hasta del 50% en muebles, salas, comedores, alcobas y mucho más. Sí, por la compra de un combo de comedor 100 a 4 puestos más poltrona tendencia, te damos el 50% de descuento. No esperes más y llegue de primero a la maratón de descuentos de IBK Iván Botero Gómez. Válido para abril de 2021. Aplican condiciones y restricciones. 100 unidades disponibles. Caldas Antioquia, carrera 49, número 134, sur 83, también en Santa Bárbara. Almacenes IBG, Iván Botero Gómez. Atención, personas inescrupulosas, a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto, se están haciendo pasar por directores de emisoras de RCN para engañar y estafar a oyentes, vendiéndoles la idea de que son ganadores de productos cosméticos, viajes, boletas y concursos e inclusive vehículos. El poder de convencimiento es tal que las víctimas son inducidas a realizar consignaciones de dinero en efectivo. RCN no realiza ni promueve este tipo de procedimientos con sus oyentes. Por favor, absténgase de hacer consignaciones y evite caer en el juego sucio de la distracción y la estafa. La FM. Hola Colombia, soy Juanes. ¿Ya probaron la nueva aguapanela, la nuestra? Uf, está buenísima. A mí de verdad me gustó demasiado y quiero invitarles a que la prueben. Nueva aguapanela, la nuestra, con panela de verdad. Pruébala. Genial, ya puedo terminar mi Bilac leche chocolatada. Hola, soy Claudia Bahamón y desde que conocí Bilac leche chocolatada, la llevo a todos lados. A mi familia y a mí nos encanta su sabor. Cámbiate a Bilac leche chocolatada. Estoy segura que te encantará. Pide en la tienda más cercana, en bolsa desde $1,000 y pajita desde $1,500. Bilac, que te cuides, nos encanta. Precio sugerido al público. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, www.servientrega.com. Línea vital, 7700-200. Servientrega, centro de soluciones. Los protagonistas de tus emociones están en nuestras noches. Este lunes, no te pierdas a los papás más queridos por las familias colombianas en Pa' Quererte. A las 8 de la noche, sigue con las mujeres que entregan todo por su profesión en Enfermeras. A las 9 de la noche, y continúa con el gran final de la historia que siempre nos conquista. Yo soy Betty, la fea. A las 10 de la noche, canal RCN. ¡Vamos con toda! En tu radio, en tu smartphone, sintoniza La Mega 92.9 FM Medellín. Párchate La Mega. La FM. Alístate para nuestra próxima parada, Vacaciones Pepe Ganga. Hasta 70% de descuento en juguetería, bebé, hogar, deportes, marroquinería y viajes. Válido del 1 al 14 de abril de 2021. Aplican términos y condiciones. Consúltelos en www.pepeganga.com o en tiendas. Encuentra más de lo que necesitas en tu vida con los 6 airbags, cámara de reversa y Wi-Fi integrado de tu Chevrolet Tracker Turbo. Estrénala hoy con cuotas mensuales desde 660,000 pesos. Conócela por videollamada en nuestro Live Store virtual. E encuentra todo en Chevrolet. Encuentra nuevos caminos. Por estos días me he pillado mucha mueca entre la alita y el care muñeca. ¿A ti te parece que nuestra energía es de amistad? Obvio no. Blanco es, gallina lo pone y estos dos están que se... ¡Ah, mentira! Hay una nena que me tiene muy interesada. Es divina, man. Ojalá el gomelo no me la haga sufrir porque si no lo pongo es a parir. Aquí les cuento, pero no si lo sostengo. ¿No hay sea que después digan que uno es una porquería? Por chismes de peluquería. Lalas Spa, gran estreno este martes, 10 de la noche. Canal RCN, ¡vamos con toda! En Tigo Prepago recarga 5 mil pesos y tienes gratis 7 días de WhatsApp sin gastar tu saldo. Prueba la red que te libera con mejor señal, cobertura y velocidad. Ve ya a un punto Tigo y activa tu SIM card. Términos y condiciones en Tigo.co. La FM, 106.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Esta es su radio. La FM, la radio de los clásicos.